Sí, finalmente el ministro de Economía, ahora se llama más de Economía, de Hacienda y Finanzas, Prat Guy, anunció, acaba de hacer unos minutos el anuncio de que el llamado CEPO, digamos, se libera definitivamente. En realidad lo que anunció es que se vuelve al statu quo que había hasta octubre de 2011 aproximadamente. Es decir, se eliminan las restricciones para la compra y venta de dólares, con un límite si es para compra sin motivo específico. Ya no hay que entrar a la FIP y poner tus datos ahí y ver si te los dan o no te los dan. Exacto, ya no hay que pedir más autorización. En realidad tenés un límite de hasta 2 millones de dólares por mes, lo cual no nos genera ningún problema, digamos, no nos limita demasiado. No. Ese es el límite que había, que se estableció en octubre de 2011. Pocos días antes de eso, el quien era presidente, ¿no? Desde ese momento todavía era presidente, Néstor Kirchner, fue quien compró. Había, me parece, fallecido en 2010. Ah, es verdad. Es verdad. Bueno, su esposa. Pero hubo una compra ahí, hubo antes una de compra ahí medio trucha. Claro, ahí está, es verdad. Hubo una compra medio trucha de 2 millones de dólares que el fallecido presidente había hecho. Y ese es el límite que se había establecido en ese momento. Se vuelve a esa circunstancia. Para sostener este cambio en la política económica, tengamos en cuenta que las reservas del Banco Central han venido cayendo bastante fuertemente desde hace varios años ya, y la eliminación de las restricciones a la compra y venta de dólares implicaba por lo menos que el Banco Central tuviera un colchón para poder regular el valor del dólar a partir de la eliminación de estas normativas. Sí, planteó algunas puntas, ¿no?, en relación a eso hoy Prat Guy. Efectivamente. ¿Dónde van a venir esos dólares? Efectivamente, digamos, la duda que queda, se verá en los próximos, en el correr de los días, es cuál va a ser el valor del dólar. Supuestamente va a estar regulado por el mercado cambiario, la oferta y la demanda de dólares. ¿Cuál va a terminar siendo el valor del dólar? Tiró una punta que podía estar, y ya medio se especula con que va a estar por lo menos arriba de 14 pesos, entre 14 y 15 pesos como expectativa general. Hay que ver si efectivamente los acuerdos que el Banco Central, que el Ministerio de Economía ha empezado a hacer con algunos actores importantes que ofrecen dólares, que podrían ofrecer dólares, se cumplen. Y efectivamente, ¿qué pasa con los que empiezan a demandar dólares? Uh-huh. Con los actores, diversos actores que pueden querer comprar efectivamente dólares. Acá hay varias cosas que son importantes en este sentido. Por un lado, el ministro dijo que había habido un acuerdo con los que son las cerealeras, que vienen acumulando, stocks, productos sin vender, soja, etcétera, otros cereales sin vender, que estarían dispuestas a empezar a liquidar esta producción sin vender al ritmo de 400 millones de dólares por día durante 2 o 3 semanas. Esto obviamente aportaría un volumen de dólares bastante significativo, que en principio podría contener la pequeña demanda de dólares que tiene que ver con la demanda que puede hacer gente que quiere irse a tomarse de vacaciones particulares, o necesita hacer un viaje, etcétera, o hasta quienes quieren atesorar dólares, pero digamos en pequeñas cantidades. La contracara de esto en relación a esta cuestión es que también el Banco Central ya decidió empezar a subir las tasas de interés, es decir, crear para quienes quieren comprar dólares simplemente para guardarlos, en la expectativa de que el dólar va a subir y es una forma de reservar, de guardar valor, digamos, el valor de esos ahorros. Las tasas de interés en los bancos han empezado a subir y la idea es que parte de esos que compran dólares solamente para atesorar, en vez de comprar esos dólares con sus pesos, los pongan en el sistema financiero en un plazo fijo al 35-40% anual, lo cual es un rendimiento más que significativo. Podemos decir por encima de la inflación estimada, no hacia atrás tal vez, pero de acá hacia el año que viene la inflación seguramente no esté en principio por arriba del 40%. Sí va a subir mucho en estos días cuando el dólar pase de 9.70, que es más o menos lo que está el oficial, a 14-15 pesos. Ahí va a pegar un salto, una cantidad de precios van a saltar, pero la inflación, la acumulación de la variación de precios de acá a fin de año que viene, seguramente no se mantenga en ese ritmo. Porque un poco de eso se estuvo charlando, ¿no?, durante estos últimos días, incluso desde sectores del gobierno nacional salieron a plantear que sectores empresarios le habían pedido retrotraer un poco con los aumentos de precios, finalmente se desdijeron. La cuestión es que los precios aumentaron, no sé si hay perspectiva de que bajen, y este anuncio por lo menos hace prever que van a seguir subiendo por lo menos durante el tiempo que se viene. Durante el verano seguramente van a seguir subiendo. Sí, que bajen los precios es bastante improbable. Digamos, en general las subas de precios son generalizadas, pero son decididas independientemente, quiero decir. Cada empresa establece aumento de precios. Negociar con todos una baja en los niveles de precios, colectivamente hablando, la verdad que es bastante difícil de creer que ocurra. Por otro lado, en relación con esto de la eliminación de las restricciones cambiarias, el gobierno argentino está buscando mecanismos para conseguir dólares adicionales a estos que negoció con las cerealeras. Y una forma de conseguir dólares adicionales, por lo que dijo el ministro, va a ser transformar este crédito que se consiguió con el Banco Central de China, este swap de monedas, uh-huh, como se le llama, que en realidad es un crédito de moneda china, de yuans. El gobierno argentino dice que va a tomar esos yuans y los va a canjear por dólares en el mercado internacional. Efectivamente, el yuan es convertible al dólar, así que es una posibilidad, digamos, tomar esos yuan que están en el Banco Central, transformarlos a dólares y tener dólares, porque el problema central que tiene el gobierno argentino, por lo menos en esta transición, los próximos meses, es satisfacer la demanda de dólar billete que va a existir en la economía argentina, que hay como una demanda, llamémosla reprimida, porque había muchas controles, claro, y había gente, actores que querían esos dólares por diferentes motivos, y esa demanda en las próximas semanas se va a satisfacer. Después eso seguramente, en principio, es la expectativa del gobierno, es por lo menos, eso se va a calmar. Hay que ver efectivamente qué ocurre. Entonces, por otro lado, mayor oferta de dólares va a haber por parte de este canje de yuans a dólares norteamericanos. Y después hay otros mecanismos que no están muy claros todavía cómo van a ser, pero se habló, en un momento el ministro hablaba de que iban a canjear. En estos años el gobierno argentino, cuando pagaba deuda externa, en el caso, por ejemplo, cuando pagó la deuda con el FMI, lo que hacía era, el Banco Central le daba los dólares al Estado argentino para pagar esa deuda, pero el Estado argentino le daba al Banco Central un título, un bono. Uh-huh. Un bono que tenía una duración de 10 años. Se vence ahora, a principios de este año que viene. Es un bono intransferible, es decir, el Banco Central tenía ese bono que era a cuenta, digamos, canjeado por dólares, que se los dio al gobierno, pero ese bono no lo podía vender, era intransferible. Lo que el gobierno argentino, por lo que yo entendí, plantea hacer es ese bono que ahora se vence, el gobierno argentino va a emitir otro bono para canjearlo, se lo va a pagar, se vence el bono. El Banco Central le dice, vos me debes esta plata. Claro. El gobierno argentino le va a dar otro título, pero ese título va a ser transferible, un título de deuda común. Es decir, el Banco Central ese título de deuda lo puede vender en el mercado internacional, canjearlo por dólares, si quisiera, o ponerlo como cheque iba a ser, como colateral, como garantía de un crédito que está gestionando, está negociando y que en los próximos 10 días se cerraría con la banca internacional. Bancos internacionales, bancos privados, le estarían prestando plata al Banco Central con garantía en ese título público que se va a emitir en estos días. Esos eran los 7.000 millones de dólares que hablaban en un momento, que los 8. Empezaron por 10, después bajaron. No está muy claro cuánto va a ser, digamos. Pero lo que necesita el Banco Central es claramente multiplicar la oferta de dólares en una magnitud bastante importante para, digamos, contener esta demanda vinculada al turismo, vinculada al atesoramiento, vinculada al comercio internacional, porque acá hicieron un anuncio importante. Claro. Que se eliminan las trabas, a partir de ahora, todas las trabas que hay para conseguir dólares para importar productos, bienes y servicios. Que se habían empezado a hacer restricciones cada vez más fuertes cuando una empresa importaba un producto y entonces tenía que pagar esos dólares. El Banco Central no le estaba vendiendo dólares a las empresas importadoras, a las empresas que sean comerciales o a las grandes empresas que importan insumos, por ejemplo. Entonces las empresas que importaban estaban asumiendo deuda, una deuda comercial por productos que importaban y no pagaban, y esa deuda comercial se fue acumulando. Hay una deuda de miles de millones de dólares que estas empresas importadoras tienen con sus proveedores. Lo que se va a hacer es, a partir de ahora, todo lo que se importe ya se va, si un importador necesita dólares, se los van a dar por una importación nueva. Ahora, por esa deuda se va a establecer un mecanismo que tiraban dos opciones. Una es que aceptes que el Banco Central te vaya pagando, te vaya dando los dólares progresivamente a través de tantos dólares por día o por mes, por semana, de acá al futuro, para que vos vayas pagando esa deuda. Y la alternativa es que a vos te den un bono de deuda, un título de deuda pública, y que vos ese título de deuda pública lo cobres, lo puedas vender en el mercado internacional para conseguir dólares o lo que quieras. Esas son las dos opciones que dio el ministro de Economía para esa deuda acumulada. A partir de ahora, lo que sí marcó es que justamente como el cepo desaparece, estas restricciones, los importadores van a poder, para todas las compras futuras, conseguir los dólares inmediatamente para pagar, no acumular más deuda. Esto también es otro dato importante vinculado a esta, Mariano, a esta lectura. Sí. Perdón, no sé si le ibas a hacer algún sí, tipo no, de pregunta. Sí, no, yo tengo dudas en realidad, ¿no? ¿Qué es, qué significa que todo esto cambie? Digo, que ahora las empresas puedan pagar los dólares, se pueda, incluso las personas puedan ir a comprar a la economía, a nuestro país. ¿Qué implica todo esto? A ver, hay varias cosas, digamos. Desde el punto de vista general de la economía, efectivamente lo que nosotros teníamos hace 4 años por lo menos era una creciente limitación para que la economía argentina consumiera dólares en relación con el comercio internacional, con el turismo, con las transferencias que las empresas extranjeras hacían de las ganancias que obtienen acá al exterior. Había una restricción generalizada, no alcanzaban los dólares para hacer eso. Eso lo que efectivamente produjo es, por parte de empresas que son privadas y que lo que quieren es ganar plata, son decisiones de no invertir. Claro. Si vos, una empresa extranjera, dice, yo en Argentina gano plata, pero no la puedo transferir al exterior, bueno, esto me lo hacen una vez, pero el año siguiente yo no invierto lo que invertiría porque yo sé que esas ganancias no las voy a poder remitir. Lo que efectivamente fue pasando fue que la economía argentina se fue estancando, en parte por el contexto internacional, pero en parte por estas restricciones. Esta eliminación de estas restricciones, en la perspectiva del gobierno, va a cambiar un poco la expectativa de las empresas en relación a la posibilidad de recuperar sus ganancias. De nuevo, en el marco de una economía capitalista dominada por empresas multinacionales, sí. Que eso no está puesto en discusión, no estaba puesto en discusión antes, menos va a estar puesto en discusión ahora. En ese marco, lo que va a cambiar probablemente sea eso. Mayor libertad para ese movimiento, las empresas probablemente tomen decisiones de inversión más seguramente, sabiendo que hacia adelante, si ganan plata y quieren sacarla del país, la pueden sacar. Si importan un producto o un insumo, lo pueden pagar sin ningún costo, porque para una empresa que importa, efectivamente, no pagar en el momento tiene un costo financiero. Vos creas una deuda que se va extendiendo en el tiempo porque vos no podés conseguir los dólares. Es una deuda involuntaria. Esto va a liberar eso también y probablemente, digamos, haga que en un plazo mediano la economía argentina, por lo menos por este elemento, digamos, pueda empezar a crecer nuevamente. Lo que llama la restricción externa, vinculada a la falta de dólares para la actividad económica normal de la economía argentina, que es muy demandante de dólares, porque está muy extranjerizada, porque uh-huh. importa mucho, porque hay mucho consumo de los sectores dominantes en el mundo, digamos, mucho turismo internacional, etcétera. Eso va a cambiar. Y por otro lado, desde del otro lado de esta medida, tiene que ver con el cambio en el valor de la moneda. La devaluación del peso produce un efecto que también favorece los intereses de los sectores que generan dólares. Los exportadores, uh-huh. que hace unos meses ya, bueno, especulando con las elecciones y todo, estaban reteniendo, por ejemplo, los que productores de soja retenían la cosecha y no la vendían, no liquidaban esa cosecha vendida en el mercado doméstico. Eso ya no lo van a hacer porque el negocio ahora es mucho más negocio exportar y liquidar, porque pasás de un dólar a 9.70 a un dólar a 14, 15 pesos, más el hecho de que las retenciones a la exportación se eliminan en casi claro. todos los productos, excepto en la soja, que baja. Entonces el negocio de exportar todos esos productos aumenta fabulosamente, a costo de todo el resto de la población, sí, claramente claro. digo. Pero efectivamente hay mucho más incentivo para que los productores que exportan, exporten y liquiden sus dólares. Esos dólares van a servir para alimentar el conjunto de la actividad económica en general. De manera tal que también eso, desde el punto de vista de recuperar el crecimiento económico, que es el objetivo, creo yo, central del gobierno argentino en esta etapa, en función de una cuestión política básica, de acá a 2 años, 2017, hacer una mejor elección que la que hicieron en este año. Ese es el punto central, me parece, de la especulación que el gobierno de Macri está haciendo en términos de política económica. Generar condiciones macroeconómicas para que en dos años digan estamos mejor que cuando fuimos elegidos y mejorar la performance en términos de legislativos y tener un poder institucional mayor que el que hoy tiene, que es bastante limitado. Entonces, digo, me parece que estas medidas van a tener un costo social muy importante porque que el dólar suba 40, 50, 60% en pocos días va a tener un impacto directo en los precios de los productos que se exportan, que son básicamente alimentos. Uh-huh. Por lo tanto, eso se canaliza directa o indirectamente al costo de todos los productos alimenticios. Pero tal vez tenga un impacto en lo que es el precio de los combustibles, por lo menos a mediano plazo, no inmediatamente, porque el mercado de combustible está muy regulado y dominado por YPF, que es una empresa uh-huh. estatal, pero a mediano plazo puede tener un impacto, porque con el precio de la nafta en el nivel que está hoy, si el dólar aumenta, el valor internacional de la nafta baja mucho, lo cual para las empresas que explotan el combustible en Argentina sea una mala señal desde el punto de vista de producir combustible. seguramente haya un movimiento para arriba en el valor del combustible. Eso se traslada obviamente en toda la cadena de producción porque todo se mueve con nafta. Sí. Y a esto podemos, podemos agregar, digamos, que el impacto que va a tener el aumento en el precio local de todos los productos que se exportan se va a canalizar también en el precio de la tierra. O sea, aumenta el precio de la tierra porque el valor de la soja que se siembra en la tierra aumenta. Si lo que se produce en la tierra aumenta de valor, la soja aumenta de precio. El precio de esa tierra aumenta de precio. Aumenta, digamos. Y ese y el aumento del precio de la tierra sojera, de la tierra maicera, de la tierra de ganado vacuno, también se traduce en aumento en la tierra que no lo es. Porque es por comparación, digamos. Hay un proceso de equiparación del precio de la tierra. No, no igualación, pero sí... Si sube el precio fuertemente, el precio de un determinado tipo de tierra, el resto del suelo va a aumentar de precio. Es decir, claro, el suelo por urbano. Por más que tenga la capacidad de claro, productiva o exacto, no, de todas hay maneras. Como una, porque hay una comparación. Hay una correspondencia. Exacto. Entonces, el precio de la tierra urbana también va a tender a aumentar. Obviamente, eso implica aumento en los alquileres a mediano plazo. Y va a subir el dólar y va a aumentar todo. Básicamente la conclusión es esa y aumenta todo mucho más rápidamente que los sueldos, las jubilaciones y las asignaciones familiares y asignación universal por hijo, etcétera. Todo eso puede aumentar, pero es en un proceso mucho más complejo de disputa política, de negociación, de lucha, de etcétera. Y en distintos carriles, digamos, las jubilaciones van por un carril, lo que es asignación universal, la asignación familiares van por otro, los salarios van por otro y según la empresa en la cual los trabajadores trabajan, según el sector, según la formalización de sus actividades, según el sindicato. Entonces, de movida, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, jubilados, no jubilados, etcétera, van a perder y mucho en estos próximos meses. Hay que ver eso, si eso se puede recuperar. Digamos, la experiencia de la devaluación que hubo en 2013-2014, recordemos que en ese momento también hubo la devaluación fuerte, uh-huh. En enero de 2014 la devaluación en comparación con enero de 2013 fue de casi 60%, pero a través de un año. Fue muy fuerte entre claro, enero entre diciembre fue y enero. Gradual. Claro, fue gradual y entre diciembre y enero fue fuerte, 20 o 30%, 20, si mal no recuerdo. Ahora es como un proceso donde el salto va a ser tal vez más violento y más acotado en un poco tiempo. Hay que ver, bueno, en ese momento decía... La devaluación fue del 60% y la inflación acumulada, o sea, la inflación acumulada y el aumento de sueldos, etcétera, en los meses posteriores permitió recuperar en parte claro, esa pérdida instantánea. Hay que ver si ahora y de acá para adelante, hacia el año que viene, eso es factible. Si una devaluación del 60% y el impacto que eso va a tener sobre los precios en las negociaciones paritarias, etcétera, va a poder ser recuperado en el próximo año, año y medio. Que yo creo que eso está, en principio, en duda. Hay que ver.